Hola, ¿qué tal? Buen día, Eric, Bruno, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Muchas gracias por el espacio. Agustín, antes de meternos de lleno en algunos ítems puntuales de esto de las estafas virtuales, preguntarte cómo nace la idea de junto al ente metropolitano de llevar a distintas localidades este tipo de talleres. Imagino que producto de una necesidad que ustedes de Defensa del Consumidor están viendo. Así es, como vos comentas. Sabemos que el tema de los ciberdelitos, ciberestafas, estafas virtuales, estafas bancarias, ya tiene muchísimos nombres, no es un tema nuevo ni algo novedoso. De hecho, es algo, en este momento es grave la situación. Comenzó con la pandemia, donde siempre decimos que muchos se pueden hacer home office a su casa, muchos otros y cada vez más se pueden hacer home office, pero para ciberdelinquir, para ciberatacar. Nos llegan muchas denuncias en Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Córdoba y es grave la situación porque gente pierde los ahorros de toda su vida. Esto puede provocar problemas de salud. Tenemos casos que algunos preinfartos por la situación de encontrarse, ¿no?, con la falta de los ahorros. Entonces, en este marco, y siguiendo los lineamientos del intendente Pasarini y de manera conjunta con el ente metropolitano, estamos dictando talleres preventivos de información destinados principalmente a adultos mayores. Y digo principalmente porque en realidad son para todo público, porque hoy hasta alcanza a los jóvenes, ya lo podemos charlar, pero realmente es grave la situación, entonces es muy importante prevenir, porque en algún momento o nos ha pasado, todos tenemos algún amigo conocido que le pasó, hasta ya lo normalizamos, o nos va a pasar. Entonces, estos talleres lo que buscamos es darle herramientas a las personas, explicarle qué es un ciberdelito, cuáles son las modalidades más conocidas que se utilizan y brindarle herramientas y en el caso de que uno haya sido víctima, cómo proceder, cómo actuar. Esa es la idea más o menos que buscamos. Y ya hemos estado en varias localidades, en varios centros de jubilados, porque es abierto a todo público y bueno, han sido bastante efectivos. Agustín, hay varias modalidades. Preguntarte cuál es la más frecuente, porque a nosotros nos llegan por ahí Correos. comentarios de gente que lamentablemente cae en la trampa por distintas modalidades. ¿Es el WhatsApp? ¿Es el mail? ¿Cuál es la más común en el último tiempo? Bueno, realmente se descubre una y se inventan 15 más, Claro, sí. ¿no? Por lo tanto, en estos talleres la gente siempre nos comenta y aprendemos nosotros muchísimo también, porque realmente se reinventan constantemente. Lo primero que hay que destacar es que es un ciberdelito. Estamos frente a un delito, ¿no? A un delito penal. Ya lo hemos hasta normalizado, ¿vieron? Nos llega un mensaje y nos dice, ah, mirá, una estafa. Olvidemos que hay que determinar que es un delito. Lo que realiza esta gente es un delincuente. Lo que buscan es robarte datos tuyos a través de dispositivos informáticos, electrónicos, sacar datos de tu identidad para así suplantarte la identidad, ingresar a tu Claro. home banking. La más conocida, el género, es lo que se llama el phishing. Phishing en inglés quiere decir suplantación de identidad o también se asemeja con lo de estar a la pesca de datos. Una de las más utilizadas es a través de mails, de WhatsApp, en donde simulan ser otra persona, una entidad, un banco, y mediante una manipulación que hacen, porque hay que aclarar que estamos frente a ciberdelincuentes organizados, en donde muchas veces hacen de actores, en todo preparado, ¿no? No son al azar, es gente realmente con conocimiento de diseño gráfico, porque simulan páginas, clonan páginas, gente preparada, eso es lo que siempre decimos. Estamos frente a gente preparada que lo hace esto de manera organizada. Y como es difícil de ubicarlos, perseguirlos, cada vez se va incrementando más. Entonces, podríamos decir que la madre es el phishing, que es buscar, intentan a través obviamente de engaños, sacarte datos por mail, a través para que uno ingrese a enlaces, a links, y de esta manera redirigirte a una página para donde ahí se produce el hackeo o el robo de datos. La más utilizada hoy en día, que es la más efectiva, que no es nada nuevo, es lo que se llama phishing, que es la llamadas por teléfono, las llamadas telefónicas, Claro. como el viejo cuento del tío, Exacto. histórico, es la más efectiva de todas, pero ahora está, por supuesto, específica, detallada y bien sofisticada. se llaman haciéndose pasar de bancos, de tarjetas de crédito, de entidades gubernamentales, y lo más importante es que están a la orden del día, es decir, están escuchando la radio, están viendo la televisión, los canales más importantes, y sacan el tema del día, y ese tema es el que utilizan. Por eso cae mucha gente. Por ejemplo, la vacunación contra el dengue, que llaman el Ministerio de Salud, de los bancos, del ANSES, del AFIP. Realmente es grave la situación. Bien. Agustín, ¿cómo estás? Eric te saluda. Hola, Eric. ¿Cómo estás? Mira, te preguntaba porque justamente en función de lo que decís, esto de que hay una gran variedad de modalidades y que cada vez se complejiza más, ¿cuáles serían las recomendaciones de cabecera que dan ustedes justamente para que la gente no caiga en este tipo de engaños? Bueno, una que es viejísima, viejísima, pero realmente efectiva, es una palabra, la palabra clave, es a lo que tenemos que recurrir lamentablemente, pero tener en un grupo familiar, grupo íntimo, de pareja, de amigos, una palabra clave. Tienen como las alarmas cuando suena y le solicitan la palabra. Bueno, eso es muy efectivo. Es viejo, pero es realmente efectivo tener una palabra, la familia, y a la hora de que soliciten plata o una situación dudosa, decir palabra clave. Uh-huh. Es algo, parece simple, pero es muy efectivo. Los consejos más importantes son nunca, pero jamás compartir datos privados, datos sensibles de uno, con nadie. Como ser nombre, domicilio, DNI, esos son datos que la gente no tiene que darlos. No tiene que darlos. Otro de los consejos que siempre hablamos es que cuando nosotros hablamos, nos comunicamos a distancia, que sería por teléfono, por Instagram, por Facebook, no hablemos con personas, sino con cuentas, que puede o no ser de esa persona. Nosotros siempre lo intentamos dejar en claro, es decir, si a mí en Facebook aparece mi nombre, no quiere decir que sea esa persona, es una cuenta que puedo no ser de esa persona. Por lo tanto, si se comunican conmigo de la AFIP, del Ministerio de Salud, no quiere decir que sean ellos, efectivamente. Eso es muy importante. Otra de las recomendaciones que damos, no responder correos electrónicos dudosos porque juegan con la seguridad, buscan señuelos para llamar la atención, la necesidad, llaman llorando. Muchas veces consiguen datos previamente y luego te llaman. Por eso son muy efectivas, porque realmente la manipulación psicológica que utilizan es muy importante. Uh-huh. La gente cae y sigue pasando, y van a seguir cayendo, y van a inventar nuevas que lamentablemente no estamos todos exentos, no solo las personas mayores, sino absolutamente todos. Un pequeño consejo, si me permitís, que es muy importante. Últimamente están llamando por WhatsApp, haciéndose pasar por el AFIP, por el ANSES, por el ministerio, por la municipalidad, y lo hacen a través de WhatsApp, porque la llamada de WhatsApp está encriptada, y si está una fiscalía interviniendo, no puede ser, si está pinchado el teléfono, como se suele decir, no se puede ver, escuchar esa conversación. Por lo tanto, se utilizan mucho las llamadas por WhatsApp, claro, y están haciendo compartir pantalla a la gente. Claro. Entonces, claro, porque al compartir pantalla uno muestra su cara, es decir, pasas de una llamada de voz a una videollamada, y eso hace que tengan tus datos de la cara, biométricos, para así sacarte préstamos o ingresar a tu home banking, etcétera, etcétera. Y por último, es muy importante lo que se llama la autenticación en dos pasos, o verificación en dos pasos. Todo esto de las ciberestafas no solo pasa en Argentina, está pasando en todo el mundo. En Argentina está grave la situación. Seguramente les han llegado mensajes de la India, de Indonesia, de Brasil. Ya nos están atacando de todos lados. Entonces, Instagram, Facebook, WhatsApp, tiene lo que se llama autenticación en dos pasos, que se abre desde ajuste, cuenta, seguridad, y es un segundo paso, más allá del usuario y contraseña, para verificar. Eso es bastante efectivo. Bien, perfecto. Bueno, en función de lo que venías comentando, decíamos que, por ejemplo, ayer habían estado en Agua de Oro. ¿En qué otras localidades tienen previsto estar, si es que ya está planificado ese detalle para las próximas semanas? Bueno, queremos ir a todas, estamos organizando, porque realmente el taller está bueno, la gente le sirve mucho, así que vamos a ir a Villa Allende también, tenemos que organizar todavía Villa Allende, así que invitamos a todos los ciudadanos a que participen. Y queremos ir a todas las localidades del ente, a las localidades posibles, no solo la localidad del ente, sino también lo hacemos para diferentes centros jubilados, organizaciones que lo soliciten, nos pueden escribir o mandar un mail a consumidor@cordoba.gov.ar, gov con B corta, o enviarnos un mensaje al número de teléfono 3513-118954 para solicitar el taller, y si nos tiene un poquito paciente porque tenemos mucha demanda, vamos con todo gusto. Agustín, un par más que sí. Te hago, aprovechándote que te por tenemos al aire. A ver, obviamente prevenir sería la mejor solución, ¿no? Que no sí. Suceda. Pero en el caso consumado, pues, por ejemplo, nos pasa la otra vez el famoso que te hackean en el WhatsApp, donde sí. Se pide plata vía transferencia sí. y demás. Digo, ¿hay forma de seguir un camino de llegar hasta la persona o a la organización? Pues yo imagino cuando vos transferís, no me pasó a mí personalmente, pero cuando transferís a una cuenta, va, o sea, a una billetera virtual o a un banco, o ¿hay forma de llegar ahí o tienen también aceitado ese sistema de que ni siquiera, o sea, te transfieren la guita, pero después ya prácticamente son cuentas fantasmas? Bueno, mira, lo que utilizan Mire, le voy a poner un ejemplo para que sí. Quede más o menos graficado. Hace 2-3 años clonaron la página de la Municipalidad de Córdoba, uh-huh. Le hicieron perfecta, es decir, tenían conocimiento de diseño gráfico, y se descubrió que los detuvieron. En Córdoba tenemos una fiscalía de delitos informáticos que sí. Trabajó muy bien. Era un contador que operaba desde Neuquén, con un matrimonio que estaba en el bolsón, y utilizaban como 7 mulas, que se llama, que son cuentas interpósitas en donde los utilizan. Es difícil llegar a ellos, pero en muchísimos casos se los detiene. Acá en Córdoba se han agarrado muchas bandas. Esa es la parte penal, ¿no? Uh-huh. Pero lo que muchas veces le interesa a la gente es que el banco o la billetera virtual le devuelva el dinero. Claro. ¿No? Que retrotraiga un préstamo que uno no solicitó porque fue engañado. Entonces, siempre hablamos de cuáles son los derechos que uno tiene como consumidor frente a esto. Por lo tanto, siempre decimos, primero hay que reclamar, no hay que quedarse con la vergüenza de decir, mirá, sí, fui un tonto, una tonta, di los datos. No, porque le puede pasar a cualquier persona, y las técnicas que utilizan son tan sofisticadas que uno cae. Sí. Ya, le pasa a todo el mundo. De hecho, yo he sido víctima de una estafa virtual. Pero lo importante es que primero hagan el desconocimiento del consumo o de la transferencia en el banco que uno tiene o en la tarjeta de crédito, ¿no? Uh-huh. Una vez que uno hace el desconocimiento de eso, es decir, por ejemplo, decir, che, yo no saqué ese préstamo, no lo saqué o lo saqué engañado, hay 10, 15 días en donde el banco analiza la situación, donde puede ser favorable o desfavorable. Si es favorable, excelente, porque reintegran el dinero. Y si es desfavorable, lo que queda es iniciar una denuncia ante Defensa del Consumidor, que puede ser a nivel nacional, a nivel provincial o ante nosotros, la Municipalidad de Córdoba. Se hace un procedimiento donde nosotros defendemos. ¿Por qué? Porque el consumidor tiene derechos, y en la mayoría de los casos las entidades financieras son responsables, porque lo que se vulnera es un sistema que ellos proveen. Es decir, yo no elijo uh-huh. utilizar home banking, no elijo bajarme la aplicación claro. del banco, no tengo otra opción. Sí. Exactamente, por lo tanto, son responsables y en muchos casos tienen que anular los préstamos, reintegrar el dinero. Pero bueno, lamentablemente mucha gente se queda con eso, bueno, che, yo di los datos, un problema mío, y queda en la nada. No, hay que reclamar y eventualmente iniciar una acción judicial. Uh-huh. La última, Agustín, sí, cualquier claro, sí, cualquier dato puede servirle para bueno, hacerse pasar por nosotros, digo, porque a veces, viste, y teniendo en cuenta los contextos que estamos viviendo, te llega esto, ¿no? La posibilidad de un crédito a tasa cero, que no sé qué cosa, y uno dice, bueno, pero el documento nada más que me pidieron, o claro. El nombre del documento y la dirección, nada más con esto no van a poder hacer mucho. ¿No hay que dar ningún dato, ni siquiera el DNI, nada? No hay que dar absolutamente ningún dato. No te lo pueden, no, digamos, las entidades financieras no tienen derecho a solicitártelo, a excepción de que uno llame claro. a hacer un trámite, tenga la iniciativa por algún trámite que tiene que hacer, alguna entidad, y ahí sí van a corroborar la identidad. Muchas veces te hacen preguntas y uno tiene que poner la opción. Pero nunca que te llamen, recibas una llamada y uno dé los datos. Desde los argentinos tenemos como una especie de dar los datos, el DNI, algo sí. Que fue de público prácticamente. Pero bueno, son datos privados que se utilizan. De hecho, muchas veces gente saca datos, los vende a otros, y esos son los que realizan los hackeos o los ciberdelitos. Entonces no hay que dar datos. No hay que dar datos personales porque siempre son utilizados en contra. Prometo que esta es la última. Lo que pasa es que se enganchó. No hay ningún apuro. Es sumamente interesante y recién repasaba en esto de los datos, por ahí cosas que nos pasan de lo cotidiano. Y preguntarte, pues a mí, por ejemplo, siempre lo hago con miedo en el sentido de con cierta inseguridad, cuando, no sé, pagas o el celular o el cable, que lo haces también vía virtual, y la maquinita te pide los números de la tarjeta, la fecha de vencimiento y el código de seguridad. Cuando me pide el código de seguridad, siempre lo pienso como 70 veces. ¿Ese sistema está resguardado? ¿Está seguro? A mí, por suerte, nunca me ha pasado nada, digamos, en ese tipo de servicios que uno abona. ¿Ese sistema es más seguro, Agustín? Sí, en principio sí. Si nosotros lo hacemos de los canales oficiales, de las páginas oficiales, en principio están seguros. Eso no quiere decir que, bueno, sí, pueden ser vulnerados también las páginas web de las empresas, ¿no? Pero sí, en principio eso sí. Si uno lo hace desde el canal que te brinda, por ejemplo, para pagar un impuesto, no va a haber problema. Claro. Bueno. No, por supuesto no es seguro. Y lo que siempre decimos es que como la tecnología avanza constantemente, se generan, muchas veces excluye porque las personas no utilizan, no tienen mucho acceso a la internet, a una computadora para hacerlo de su casa tranquilo, o un celular moderno, por lo tanto, produce esta exclusión que hace un escenario mucho más hábil para los ciberdelincuentes. Uh-huh. Es decir, el avance de nuevo supera muchas veces la realidad, el derecho en sí. Pero no, si uno lo hace desde las páginas oficiales, en principio no habría problema. Porque fíjense que no nos queda otra. Claro. Tenemos que hacerlo, es forzoso. Uh-huh. No hay otra posibilidad. Es que recién caí en eso cuando vos decías, bueno, hay una responsabilidad compartida de las entidades bancarias, de ciertas empresas, que claro, prácticamente te obligan a utilizar ciertos servicios. En estos talleres nosotros hablamos de estas herramientas, del phishing, del vishing, de las estafas a través de las redes sociales, por ejemplo. Muchas veces uno llama, se quiere comunicar con un banco, sabemos que tardan mucho en atender o en hablar con una persona. Entonces, ¿qué hace? Uno va, dice, bueno, no quiero poner este comentario en la página web. Y uno dice, no me atienden porque yo quiero hacer una consulta en la página de Facebook, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, los ciberdelincuentes están viendo esos comentarios, inmediatamente te llaman diciendo que tal, cómo le va. Nos comunicamos por un comentario que hizo usted, dígame en qué lo puedo ayudar, no le vamos a pedir sus datos. Realmente es una manipulación psicológica grande, por eso caen y por eso se van inventando constantemente. Sería indescriptible la cantidad que hay. Pero por eso trabajamos en la prevención. No hay que dar los datos. No poner los datos de la tarjeta de crédito en páginas raras, en páginas que no sean las oficiales. Creo que la clave pasa por ahí, ¿no? Tener cuidado cuando no es una página oficial y seguro, no brindar ningún tipo de datos. Agustín, te agradecemos el tiempo. Y nada, cuando estés por Bitorrent te comprometemos ahí a que pases por la radio y seguir charlando, porque la verdad que, nada, tiene aristas por... Es interesante porque nos pasa a todos. Uno a veces dice, no voy a caer a nosotros, te cuento una infidencia. Nos empezamos a charlar, pues nos llegaron un par de mails a radio desde el Fondo Monetario Internacional, casi que éramos millonarios, digamos, pues nos otorgaba una cantidad de dinero importante. Y nada, y uno dice, uno no cae porque a veces son hasta burdas, digamos, en los intentos de estafas, pero claramente si lo hacen por necesidad, por desconocimiento, pero hay mucha gente que sí cae en la trampa. Y nos parece que es un tema demasiado interesante porque, como vos decías, Agustín, va creciendo la era tecnológica y a veces nuestro conocimiento no está acorde, nos va avasallando, claro, nos va ganando. Exacto, claro, no, no, en todas las charlas que vamos, la gente nos cuenta experiencias y son nuevas modalidades, constantemente, se actualiza una aplicación, surge una nueva modalidad, y así, y esto va para largo, claro, va para largo, lamentablemente, por eso es muy bueno prevenir. ¿Te comprometes? Cuando quieran voy para allá, así podemos charlar y bueno, hacerle llegar a la gente y decirle nuevamente que estos talleres son para todo el público, gratuito. Vamos a ir a Villa Allende, así que los invitamos. Y si nos quieren contactar a la Dirección de Atención Ciudad de la Municipalidad, también podemos ir a un centro de jubilados o a un colegio, a cualquier lado. Vamos a tratar de articular también junto con el ente, con la Municipalidad de Córdoba y de acá para que puedan llegarse. Gracias, Agustín, por el tiempo. Por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Interesante, Eric, la verdad sí, sí, que sí. No se te acaban más las preguntas,